palomitas se la han robado cuatro coraceros. A ver si puedo rescatarla con cuatro riberos. Palomitas se la han robado cuatro coraceros. A ver si puedo rescatarla con cuatro riberos. Fuerza sí, fuerza no, quicharirilla guaybidita. Para fuerza basto yo, guaguay canay quitay. Fuerza sí, fuerza no, quicharirilla guaybidita. Para fuerza basto yo, guaguay canay quitay. Charquita canquita con su yoyagüita, loco tocanquita con su quirquinita. Seis patitas luz, quieta y es en la vidita. Charquita casquita con su chuyagüita, loco tocansquita con su quirquiñita. Seis patitas luz, tutumayas quieta y es en la vidita. A ver si puedo rescatarla con cuatro riberos. Fuerza sí, fuerza no, quicharirilla guaybidita. Para fuerza basto yo, guaguay canay quitay. Fuerza sí, fuerza no, quicharirilla guaybidita. Para fuerza basto yo, guaguay canay quitay. Charquita casita con su chuchagüita, loco tocansquita con su quirquinita. Seis patitas luz, tutumayas quieta y es en la vidita. Charquita casita con su chuchagüita, loco tocansquita con su quirquinita. Seis patitas luz, tutumayas quieta y es en la vidita.